Bienvenidos, americanos. Bienvenidos y adelante. Bienvenidos son y a buen cobijo. Bienvenidos. Llueve sobre la pampa impía. Llueve, atardece y hay charcos de barro oscuro en el desierto. ¿Qué puede haber menos triste en el atardecer mojado de las tolderías que este pequeño teatro de atracciones? Bienvenidos y adelante. Bienvenidos a la penumbra, bienvenidos a la luz, al cobijo de los toldos de potro, piel de musas, teatro, teatro. Adelante, adelante cautivas de pies en carne viva, gauchos juidos de bota y potro y olor a berija, indios tristes, paisanos míos, comedores de cuises, desjuiciados. Público, adelante. Público digo por ser benevolente con lo presente. Que ni a público me llegan pobrecitos que apenas ha privado. A privados de razón, a privados de gracia. Bienvenidos a este tablado zaino, a este corral de comedias, nunca mejor dicho, corral. La cacatúa humana de las Indias. Fragmento de monólogo teatral de Mauricio Cartún. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Ya que dicen que la radio es el teatro de la mente, vayan pasando nomás. Luz, micrófono y acción, que empieza otra vez La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Solicitamos a los portadores de teléfonos celulares, radiollamadas o cualquier otro elemento electrónico que pueda perturbar la audición, silenciarlos. Muchas gracias. En la humanidad del show, todo es un decorado. En la sociedad del espectáculo, todo es un acting. En el mundo del impacto, todo se exagera, se miente, se vacía. Todo se sobreactúa. ¿Serán las nuevas maneras, lo que rinde, lo que garpa, o no son nuevas? Si un par de frases llevadas al extremo simulan un argumento, ¿ya no hay ideas? ¿O acaso no haga falta comunicarlas? Un candidato a los gritos enrojecido, alocado, una funcionaria emocionada hasta las lágrimas, con la voz cortada casi en un tartamudeo para la ocasión. Son ¿el contenido de la política? ¿Qué efectos tiene esta lógica de la teatralidad? ¿Es un shock mediático efímero, o sea, encuentra límites, o va más allá? ¿Hasta dónde llega el acting? ¿Qué pasa Román, cuando por teléfono? Román. ¿Qué pasa, Puchero? Ponele más entonación de pregunta, interpelá al oyente. ¿Pero dale, qué pasa? Dale, ¿qué haces acá? Déjame terminar el aire, que pierdo el hilo. Después. Bueno, pero hablas de teatralidad y no tenés matices, Román. Ya estamos hartos de la casta de comunicadores que dicen todo y todo aburrido, Román. El tono monocorde no llega, no tiene rebote. ¿Rebote? ¿Qué te pensás? ¿Que vendemos pelota, Puchero? ¿Por qué no salís del estudio? Todo, haceme el favor. Todo es actuación, todo. Aceptalo, Román. Hasta Hitler ensayaba sus discursos y después llamaba a los fotógrafos para verse y después actuar un poquito mejor. Puchero, a Hitler me pones de ejemplo. No me rompas las pelotas, Puchero, ahí dale. Ahí va, dale, déjame de joder. Ahí va, con más sangre, Román. Actúa en el programa, Román. A ver, producción, ¿cómo vienen los likes en las redes? Los likes, pregunta. Viene levantando. ¿Viste, Román? Vos decile como quieras, pero el público pide eso. Impacto, emoción, grito, acting. Para un cachito, Román. Antes de que me interrumpas, iba a preguntar eso. ¿Hasta dónde llega la teatralidad? ¿Cómo se replica eso que decís, Puchero? El acting. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Les hablo como un camarada más, que al igual que ustedes, le juraron a la patria. Seguir y defender esta bandera hasta perder la vida. Subordinación y valor. Y ahora sobreactúan una supuesta sobredosis de republicanismo. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llores, señor ministro. No, yo estoy emocionado. Ya nos damos cuenta. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Republicanismo, que la verdad, lo digo con mucho respeto, no lo creo. Y apostar por lo mejor que le pasó en los últimos 30 años a esta provincia, que es María Eugenia Vidal. Pero hoy no me quiero quedar corto. Hoy voy a intentar, y sé que no lo voy a lograr, describir en palabras el nivel de admiración, de respeto y de cariño que tengo por esta mujer. No llores, señor ministro. No. El futuro no está escrito, depende de nosotros. Y nosotros tenemos dos opciones para movilizarnos: el miedo o la esperanza. Y yo elegí la esperanza. No hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Y soy reconocida en todo el mundo. Obviamente menos acá. Da vergüenza. En la Argentina se pierde la capacidad de asombro todos los días. Eso es malo para un país. ¿Alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer? Perdonen, y damos por terminado porque me emocioné. No, la vimos emocionada, Elisa. Porque a mí lo que más me hubiera convenido era sentarme con el poder y negociar. Sentarme a ver qué tajada sacaba del poder para ver qué privilegio, qué prebenda, qué candidatura de ego me generaban. Y no lo quise hacer, ¿por qué? Porque creo que si a los 34 años que haga una actitud especulativa de esa naturaleza, realmente me quedo en mi casa, me transformo en un joven viejo, la política no tiene sentido en esos términos para mí. Una sobreactuación de los ideales, los valores. Porque esta fuerza se nutre del compromiso, se nutre del valor y se nutre del coraje de cada uno de sus hombres. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden. Y además es como una sobreactuación frente a miles y miles de conciudadanos. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Por eso hay que salir emocionalmente por arriba, hacia un sueño colectivo. Somos mucho más que esto los argentinos. Discúlpeme, agrupación firme. Descanso. Siempre hablas con esa mueca de costado, con ese bigotito tan bien recortado, calibrando el que está enfrente con el ojo de patrón. Hoy que te compraste una ciudad a tu medida, a la negrada cartoneando por comida, le pusiste un elegante chalequito de color. La única vez que tocaste un cartón fue para hacer en la academia de oligarcas la maqueta de un avión. No tienen fin los caprichos de Nerón, ladran los perros de tu guardia pretoriana anunciando el chaparrón. Sangre italiana, hijo de tigre, comedor de carne humana, amasaste una fortuna con harina de peón. Hoy sos la esperanza de la patria americana, de las mamás occidentales y cristianas, aplicándole garrote al que se salga de control. Cuando llegues a ser emperador, van a cobrar impuesto al aire, a la sonrisa y al tic-tac del corazón. No tienen fin los caprichos de Nerón, canta tu corte rubicunda y ojiclara, privaticen el amor. Santísima tarea, limpiando escoria homosexual negra y atea, de tu sitio a la europea entre McDonald's y Chanel. Los supervillanos incendiaron las candelas, en escenarios, hospitales y en escuelas, te acorralan la marea en esta torre de Babel. Hoy que no existe el muro de Berlín, el enemigo está en la villa de la esquina, con el hambre de Chaplin. Esos caprichos de Nerón no tienen fin, suben las llamas chamuscando tu sonrisa de Gardel en Ese que aparece en la tele está medio pirucho, dice uno. Yo no sé por qué se pone así esa mujer, dice otra. Está loca, está enfermo. Esa gente no duerme o se duerme en las bancas. Anda a saber qué toman. Debe ser todo mentira, sospechan por allá. Y es que desde quien recibe esas exageraciones, o sea, desde el pensamiento que es público del acting, puede verse de muchas maneras, reinterpretarse de mil modos, según ideologías, creencias, odios, amores o apenas nubarrones emocionales del momento. Pero ¿qué mecanismo se activa, no en la propaganda en sí, sino más bien en la misma persona que sobreactúa con un propósito claro? Y hociqueando por ese lado, antes de venir, me encontré en el diario con una nota del psicoanalista Hernán Guggiari. Mirá. Somos el resultado de la presión ejercida por un agujero cavado por la emergencia social, con su contracara en la acumulación desmedida y concentrada, los intensos afectos de amor-odio y la búsqueda de un amo para combatirlo o seguirlo. Estos agujeros debilitan la verdad y la razón, capturan nuestra atención y provocan que las elecciones, discusiones y proyectos se expresen sobreactuando con formas acaloradas, sensaciones coloridas, pensamientos y acciones contradictorias e impulsivas. Para Lacan, dice Gugliari, son escenas que se montan sobre otras ante la falta de una interpretación, pero sin salir del orden simbólico. Lo graficamos así, dice, sería como ir caminando y de pronto un agujero. Un agujero al que se lo salta con una sobreactuación, pero sin saber dónde uno cae, sin importar ni registrar las consecuencias. Y termina diciendo el psicoanalista, si la verdad de cada uno o la verdad de la política están excluidas del relato, la toma de decisiones tiene el movimiento del acting. Así que así anda saltando agujeros la muchachada ante el vacío. Teatralidad. Viste que a veces las ciencias nos ayudan a contar mejor la cosa, por eso, y como en la Tierra tenemos una cantera de pensadores y pensadoras, vamos a abrir el juego para que desde la comunicación y la política misma, ellos y ellas, que desovillan más ordenadamente esta cuestión, nos ayuden a entender qué pasa en el escenario con tablones desclavados y cómo lo vemos desde estas butacas incómodas a las que nos mandó el acomodador. Flor, Nacho, Poli, Elu y Ramón, laburantes de la política, hacedoras politólogas, nos respondieron el mensaje, la pregunta, y acá están sus voces, genuinas en medio de tanta performance. ¿Qué hace, Román? ¿Todo tranquilo? Y es una linda pregunta porque me parece que tiene que ver también con la nueva forma de hacer política y el mundo de medios en el que estamos inmersos. La cuestión de la teatralidad a mí en principio me suena a dos elementos. En primer lugar, a la performatividad por un lado, como una suerte de puesta en escena. Inmediatamente acá pienso en el segundo punto, que es básicamente como a cierta trama narrativa. Y personalmente pienso en los tiempos que corren, creo que esta trama tiene un marcado elemento dramático. También como algo que no se ve natural, no sé si la intención es la sobreactuación en sí misma, sino que al querer buscar una empatía con el discurso político vinculado a los problemas que hay en la sociedad, del otro lado se ve que es como muy poco genuino. En el sentido más genuino, creo que política y teatro tienen un origen común, persuadir, ¿no? La posibilidad, la capacidad de persuadir, de conmover. La política también tiene en su sentido más genuino la capacidad de conmover a un otro. Se valen de ciertos elementos teatrales para poder generar un impacto en la población a la cual la quieren convencer de que son ellos les mejores candidates, ¿no? Entonces eso hace que varias personalidades políticas opten por esa lógica de comunicación que tiene su rédito en el corto plazo porque llegas a una audiencia mucho más amplia. Momentos que hasta parecen graciosos porque son sobreactuados, eso también hace que se divulgue la información, que hace que llegue a todas y todos los votantes. Después, por otro lado, me da la sensación de que la teatralidad, si se quiere, y como cualquier actividad humana, la política, es social y es cultural. Y en principio también tiene que ver con contar una historia. También se me viene a la cabeza lo que significó el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Que algunos lo llaman la aparición del realismo político, de dejar un poco ese deber ser o las cuestiones éticas y decir, bueno, política es poder y hay que administrarlo de esta manera, y se propone como aconsejar, ¿no? A ese político, a ese dirigente, a ese príncipe. Y en esos consejos hay mucho de teatro. Quizás el contexto actual amerite repensar un poco las formas en las cuales esa teatralidad se manifiesta, centralmente porque a veces esto que te decía que me parecía como por momentos un absurdo hace que se ponga demasiado énfasis en la forma en la que se dicen las cosas y poco énfasis en el contenido de esas cosas y de cómo ese contenido impacta en la vida real de las personas. Tuve que cortar porque estoy con mi criatura, gajes de la pandemia. Creo que Lo que tiene de interesante es cuando esos recursos también son acompañados por acciones concretas. Pasó a ser más un contenido, como marcado a una espectacularidad. O sea, dejó de ser una forma para ser principalmente un contenido en sí, por el peso que está teniendo hace un tiempo. Creo que cuando hay pura teatralidad y nula capacidad de resolución de conflictos en favor del pueblo y no en favor de las corporaciones, es cuando la teatralidad se vuelve un problema, me parece. También se traducen como en cierto acting, a veces termina devorando ese personaje y se pierde un poco la esencia de las ideas, donde la política queda en cierta performance y nada más. Esa particularidad en un contexto de crisis como el que venimos transitando hace ya bastante tiempo es cuando más necesidad de creencia hay. Pienso en que teatralidad política podemos ver en todos los políticos de este contexto y de este momento, independientemente del partido político. Y sin embargo hay algunos a los cuales les creemos más. Y quizá esta sobredimensión de la teatralidad en la política obedezca justamente a una tensión de lo viejo que no termina de perecer y de lo nuevo que no termina de tener lugar. Bueno, eso. Thank you. apenas saliendo de la crisis del 2000, los primeros años del siglo XXI. Yo era un pibe, o así me veo desde el hoy, pero el bichito de la radio ya me había dejado una ronchita. En la primera radio del pueblo, la histórica, yo cubrí algunas guardias de los informativos del domingo. Me pagaban con pasajes que los usaba para ir y venir de estudiar. Me iba los lunes, me volvía los viernes otra vez a la ciudad. Un día me animé y le propuse al director la idea de un programa. Gustó, y arranqué ese mismo sábado. Ese sábado, los que siguieron, de 10 a 12 de la noche. Se llamaba Mirá Vos. Y hoy hablando de la teatralidad, como si lo hubiese sospechado. Se llamaba Localidades Agotadas. Si con esta canción abría, ya no prometía demasiado, ¿no? Pero así todo, con la torpeza de los primeros pasos radiofónicos, el programa trataba de ambientarse como si fuera un teatro, y el aire era el escenario donde iban pasando los personajes y los hechos que había dejado la semana. Una suerte de resumen, con una ambientación sonora más pensada y proyectada que puesta en marcha, la verdad. Pero la cosa es que si llamabas a la radio, te atendían desde la boletería. Quien estaba en los controles era el sonidista de cada obra, yo era el acomodador y así. Y Localidades Agotadas empezó a hacer su caminito de oyencias, a tal punto que hasta canje teníamos. Sí, el panchero de la plaza nos mandaba la cena, un pancho para el sonidista y otro para el acomodador, para que, bueno, le mandemos un saludo por la radio del pueblo e invitemos a visitar su carrito. Mirá vos, ya había algo ahí de la performance dando vueltas. Y contado así, tal vez no significa nada, o quizá menos... No, de... Roman, contado así no significa otra nada. Otra vez, Puchero. Sí, tenés razón. Acting, Roman, dejate llevar, pon el cuerpo. Tenés que poner el cuerpo, Roman. Otra vez, sí, Puchero, otra vez. Estás contando que hacías un programa simulando un teatro y no lo actuás, Roman. Ese es el problema. Vos sabés que... No sé si no tenés razón, mirá. Vos sabés que yo antes, pensando ahora en aquellos primeros años de radio, no sé si no estaba más suelto al aire, ¿eh? No sé si en Localidades Agotadas no era más expresivo. Bueno, por no fin sé. Acepta una el señor. Bueno, hay que cautivar al público, impactarlo, tenerlo ahí. Si gritás, que uh-huh. se te vea la vena hinchada, Román. Si llorás, ajá. que estén mojados por tus lágrimas, Román. Ajá. A ver, léete algo, a ver. Acá está. El texto de cartoon con el que abriste. A ver, dale. A ver. Llueve sobre la pampa impía. Llueve, atardece y hay charcos de barro oscuro en el desierto. No lo veo, Román. No llueve, no cae una gota. Estoy en medio de una sequía. Si lo lees así, estoy en el medio de una sequía. Otra vez, dale. A ver. Dale. Llueve sobre la pampa impía. Llueve, atardece y hay charcos de barro oscuro en el desierto. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, un poquito mejor. Bueno. Una garúa, te diría que una garúa, pero falta un poquito más, Román. Pues, dale, ¿ves? ¿Ves? No, pero ahora me quedé pensando en esto, enroscado en esto. Por ahí antes, en aquel programa de hace tiempo, no sé, yo tenía otra expresividad, otra... teatralidad, ponele, qué sé yo, no sé. ¿Vos crees que esto de la teatralidad es de ahora? Que la sobreactuación uh-huh. es de estos días, pero no, Román. El acting es histórico, antes y ahora. ¿O no te acordás de las mentiras exageradas de Mitre? No era caudillo. Tampoco pertenecía a la oligarquía. Hijo de un modesto hogar montevideano, nacido por accidente en Buenos Aires, había optado por la nacionalidad porteña cuando el resonante éxito de Los Debates le mostró en febrero de 1852 la promesa de una brillante carrera política. ¡Que venga Mitre!

para llegar a la gente. Porque así como la historia nos dejó a los ejemplares teatreros y sus parlamentos mentidos, así como en la actualidad pululan los mesías del acting, de la oratoria y el coacheo dramático, y entonces pareciera que no existen las verdades dichas, la palabra justa de toda justicia, creíble porque dice lo que hace, no tuvimos que rascar mucho, la verdad, para encontrar a un hombre que, a contrapelo de lo tribunero, llevó con su cuerpo las pocas palabras que decía. Por eso, antes que darle discursitos a la gente, los escuchaba, los entendía, casi te diría que andaba a la par. La brisa trae melodías del pueblo vecino. Atardece y el cielo es un mapa de nubes rosadas sobre los campos del Paraguay. Tres pájaros pasan bordeando el horizonte y el hombre los sigue hasta que los pierde de vista. Es el año 1850 y el general José Gervasio Artigas, exiliado uruguayo, toma mate y deja que los recuerdos se le mezclen con la yerba. Hace mucho tiempo, en el virreinato del Río de la Plata, Artigas fue el hombre que supo escuchar las diferentes voces de su pueblo, el Uruguay. Él entendió como nadie lo que necesitaban los gauchos del interior, los guerreros charrúas sobrevivientes al dominio español, los negros esclavos, los criollos que comenzaban a despertar. Artigas era un escuchador y sabía decir lo justo y necesario para que sus enemigos temblaran. Su palabra, decía, no era vendible. Soñaba con una América unida y federada, y para cumplir su sueño tuvo que pelear con los españoles, los portugueses y hasta con los porteños que se hicieron centralistas. La multiplicación de nuestros enemigos solo servirá para redoblar nuestra gloria, decía. Pero la realidad a veces se lleva mejor con los traidores, y alguno de sus propios compañeros lo dejaron solo. Lo dejaron solo porque no exageraba el ser y el estar en vanidad. Lo dejaron solo porque no quiso que las palabras que hablaban de libertad sean apenitas relatos que se apagaban con cada atardecer. Lo dejaron solo y solo se fue. Porque algunas tragedias, aunque escritas, son reales para los pueblos libres de este sur. La figura de Artigas, que es una figura muy singular en las revoluciones iberoamericanas, es una figura que uno dice fue un longevo en su época, 86 años, mucho tiempo, una persona muy, muy longeva. Y su vida pública son 10 años. El ciclo artiguista es como un relámpago. Tiene 46 años atrás y 30 años en el Paraguay. Y sin embargo, casi desde que se interna en el Paraguay, comienza la pugna de leyendas. La leyenda negra perduró durante mucho tiempo y tenía que ver con un rechazo al radicalismo artiguista. Artigas fue un radical. Un personaje que planteaba valores que aún hoy son tan vigentes y aún hoy resultan incómodos. Artigas planteaba la república, Artigas planteaba el sistema de una confederación y una federación, es decir, la integración entre iguales. Artigas planteaba la justicia social a través de lo que fue su reglamento de tierras en 1815. Artigas lo planteaba también en las instrucciones del año 13. Es decir, era un personaje incómodo que había que enmudecerlo. Entonces, cuando uno reconstruye la leyenda, por supuesto, una revolución tan radical como fue la revolución en la etapa artiguista, radical en la perspectiva de su compromiso con los más pobres, con los más infelices, desde su léxico, una revolución comprometida con una visión federal de la revolución, anticentralista, antiporteña y contraria a los poderosos. Entonces, ese Artigas fue denostado en Argentina por Mitre, por Sarmiento. Dijeron barbaridades, Artigas, pero barbaridades. Mitre, además dolorido porque el reglamento provisorio de la campaña le quitaba tierras a sus parientes, ¿no? Su derrota es perpetrada por los poderosos de la comarca, todos. Es Buenos Aires, pero también es la oligarquía montevideana, que lo odiaba. Y también es Río de Janeiro, donde estaba la corte portuguesa, y que veían el ejemplo artiguista, más allá de sus ambiciones de expansión territorial, como un ejemplo realmente riesgoso. Estuvo por encima de todos los demás. Es el único caudillo federal. Los otros son caudillos feudales. Cada uno defendía su feudo, defendía su aristocracia, defendía su dinero, defendía su cosa. Se peleaban entre ellos, se amasijaban entre ellos por defender su localismo. El único que tuvo sentido de lo que era una confederación y de lo que era una federación era Artigas, porque tenía conocimiento real de todas estas cosas. Era un revolucionario que ya en vida, y sobre todo en su etapa pública, había marcado, bueno, conflictos muy fuertes. Artigas pudo haber negociado, como muchos otros negocian hasta hoy, su permanencia dentro de las líneas del poder. Artigas desdeñó hasta esa posibilidad. Él dijo, bueno, yo fui derrotado, admite un estatus que muy poca gente de su temperamento, de su valer, de su pensamiento puede admitir. Fui derrotado y no tengo nada que hacer y me tengo que ir. Esa carga de leyendas y esa carga de, digamos, de aquellos que temían a Artigas, de aquellos que justamente lo querían apartar de la memoria de su pueblo, pero también el registro de que el partido de los patriotas más pobres, como decía el cónsul británico, seguía siendo artiguista. Cuando Artigas va rumbo al Paraguay, perseguido, pobre, él siempre lo fue, siempre fue muy austero, pero no tenía nada para ofrecer, sin armas, atravesando, lo cuentan sus enemigos eso, atravesando los pueblos misioneros, los indios salen a pedirle la bendición. Lo sentían su defensor, el protector de los pueblos libres, su padre. Entonces, había calado muy hondo en el pueblo. No en los académicos, no en los hombres de la Ilustración, no en los hombres de las logias, pero sí en el pueblo. Y por eso era necesario combatirlo. Yo creo que Artigas fue un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico. Eso fue lo que fue, un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico. Yo creo que se lo invoca cada vez que hay una necesidad de reparación, una necesidad de... Es como una legitimación. Ya Artigas lo dijo, ya tal cosa, ya fulano. Ese es el valor de aquellas personas que se anticiparon a los hechos y a su tiempo. Y yo creo que en ese sentido, yo no me preguntaría tanto si Artigas vive, sino que entender las razones por las que todavía se lo recuerda. Se lo recuerda sencillamente porque está vigente. Están vigentes sus ideas, sus postulados. De alguna manera están vigentes. Ese fue el sueño de la patria grande, como decíamos. El sueño que no todos de su tiempo coincidieron en los modos, en los mecanismos. No todos pudieron superar sus exclusivas vanidades, trasponer sus prerrogativas y privilegios y hacerlo realmente posible. Artigas es una realidad. Nosotros transformamos un mito para, tal vez, para lavar la culpa de haber hecho todo lo contrario en la historia de lo que pidió Artigas. Thank you. paso del caudillo, polvoriento y repentinamente envejecido allá en Misiones. La indiada salía de sus ranchos y le pedía la bendición. Yo también me asomo a la eternidad y se la pido para este pueblo latinoamericano, digno de mejor suerte. Salvador Ferla. Derrotado, porfiando traición, colgó su historia. Tuvo miedo al pie, la ilusión quedó en la gloria. La noche le acompaña, el sueño ya sin acuerdo quedado atrás. Solo un hombre y tan solo quiso unir las piezas. El vertigo en camarada, la suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu idea? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad? ¿Cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? Derrotado, porfiando traición, colgó su historia. Tuvo miedo al pie, la ilusión quedó en la gloria. La noche le acompañaba, el sueño ya sin acuerdo quedado atrás. El vértigo en camaradas, la suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu idea? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad? ¿Cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? Y no podíamos hacer otra cosa hoy que terminar el capítulo en un teatro, en el lugar de la performance, de la expresión, del cautivar, el lugar de los cuerpos y las palabras y los movimientos que hacen un pacto con el público y nos cuentan una historia en la que entramos casi siempre también a ser contados y contadas. Así todo, hasta en este lugar, mirá, la sobreactuación a veces se nota, molesta, no se cree. ¿Cómo será entonces en la ciencia del convencimiento, en las otras maneras de transmitir un relato, a veces tan exuberante que cae en un vacío? Ese vacío es el peligroso, donde no hay una idea y solo es una forma. En este teatro la función puede durar 2 horas, hora y media, pero en la teatralidad histórica y política el elenco cambia, el libretista también y el público, que pone un mango en la gorra o el voto en la urna, el público verá los hilos, los movimientos calculados y sabrá tal vez qué creer y qué no. La cuestión será, eso sí, distinguir el acting fugaz, precario, temporal, porque, bueno, ya lo escuchamos. Si persiste en el tiempo, lo cotidiano será puro decorado y la realidad, un show. Como este que está por empezar, o como este que acabamos de hacer. Sí, ya está. Saca el ambiente de teatro, Nico. Si total, la gente ya sabe que no estamos ahí, que es un audio que está saliendo de la consola y que yo estoy en el estudio, como siempre. Después de todo, queríamos cautivar desde los sonidos y las palabras, ¿no? Y nos gusta hacerlo, por eso nos juntamos en cada capítulo. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre, Puchero García y Román Solsona. Y esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. Salió, ¿no? Buenísimo. Salió. Buenísimo. ¿Te gustó? Le puse, ¿no? Un poquito más de... Le pusiste sí. Un poquito de actuación. Me encantó. Bien. Me gustó mucho cuando leíste lo de Cartoon. Ah, bien. Me encantó, bien. Pero no al principio, sino al final. Bueno. Qué bueno que el baño esté tan cerca del estudio, ¿no? Sí. Mira. ¡Lo robó! ¡Para dónde estaba el baño! Te dio hambre, Puche. No, hambre. Bueno, Román. Y tú, quedó realmente en silencio. Hola Román, ¿cómo andás? Te paso los créditos del programa de hoy. Leímos un fragmento de La Cacatúa Humana de las Indias de Mauricio Cartún. Sobre Artigas nos contaron el doctor René Favaloro, Jorge Rubiani, Ofelia Piegas, Gerardo Catiano, Mario Cayota y Hernán Patiño Mayer. Alicia Carlucci leyó una semblanza de Bartolomé Mitre del historiador José María Rosa. Sobre la teatralidad en la política nos hablaron Ramón Ortiz, Florencia Petrillo, Poli Rosales, Elu Lloyd y Nacho Garabaglia. También leímos un artículo del psicoanalista Hernán Gugiari y un fragmento de Historia Argentina con Drama y Humor de Salvador Ferla. Las canciones que escuchamos fueron El Dirigente por Javier Sánchez, Raros Peinados Nuevos por Charlie García, Canción del Prestidigitador por Nicolás Ciocchini con Gisela Magri y Al Paraguay, por Pablo Riquero. Los historiadores que hablan de Artigas los tomamos del programa En Busca de Artigas, que se pasó por el Canal 5 del Uruguay. Bueno, eso fue todo, Román. Un abrazo. Román, nos vemos pronto. Dale, te acompaño a la puerta. A ver. En la oscuridad somos todos iguales. Bueno, el otro día Juan se ganó risa con cuando pusiste el de Drexler. Sí. Qué capo ese Nico, dice. ¿Me acuerdo? Chau, chau.